Voces, miradas, tonadas, luchas, resistencias, organización. Yo no soy eso. Celebrando el encuentro Bariloche Furiloche 2023. Estamos encontrándonos. Esa no soy yo. Seguimos encontrándonos en este 36 Encuentro Plurinacional y en este programa especial de Farco que hacemos desde Bariloche, compañeras de Radio Estación Sur y de... que puedes escuchar también en todas las radios de Farco y que va a quedar disponible para volver a escuchar, para volver a recuperar un poco todo lo que viene pasando. Y un clásico que contábamos al principio, que copó el Centro Cívico y que está copando las calles de Bariloche, son las ferias. Qué lindo, las chucherías. Eso que vos ves y decís, qué hermoso, de dónde habrá viajado esta cerámica que vino, se posó sobre mi mano y me pide ser comprada, ¿no? Un poco la austeridad de las que hablaban del encuentro tiene en cuenta precios populares para que personas de todo el país puedan venir al encuentro como encuentreras, vender sus productos y de esa forma solventar su viaje también, porque Exacto. Es una característica, algo que pasa, que muchas compañeras vienen con sus productos, como es el caso de Betty, que hace cerámica, vino con sus productos, los vende en el encuentro, y de paso se busca los momentos para poder disfrutar también de este encuentro. Escuchamos qué es lo que nos contaba el viernes, un tiempito antes de que empiece el encuentro. Bueno, Betty, estás vendiendo acá también aprovechando esta instancia, que es lo que facilita el encuentro, ¿no? Sí, nosotros venimos al encuentro a participar y bueno, como los costos para poder movilizarnos son altos, entonces yo soy artesana, entonces traigo mis piezas, hago cerámica artesanal, traigo mis piezas y bueno, trato de solventar mis gastos con esto, ¿viste? Qué sé yo, nos pagamos el... ¿De dónde venís? ¿De dónde vienen? Yo vengo de Paso del Rey, Buenos Aires. Mis compañeras de La Plata. Siempre viajamos juntas y hacemos ya hace como 10 encuentros que venimos juntas viajando y haciendo lo mismo. Así que, bueno, un orgullo, un placer poder participar, seguir peleando por nuestros derechos. Que gracias a esto yo pude liberarme de un montón de situaciones, como por ejemplo tener la patria potestad compartida. Bueno, ahí la escuchábamos a Betty, compañera ceramista, que estaba trayendo sus cerámicas. Dijo, yo soy el Paso del Rey, vengo con compañeras de La Plata, de toda la provincia de Buenos Aires, como una forma también de sobrevivir y de vivir este encuentro. Y cómo todos los productos que venden están atravesados por también su historia personal, que tiene que ver con lo que las trae a este encuentro, ¿no? Es importante decir esto, que todas las compañeras que formaban parte de esa feria eran además feministas y venían a y vienen por esto que las atraviesa. Como por ejemplo, bueno, también otra de las historias que escuchamos en este primer día de encuentro, son mucho estudiante, y hay estudiante que se está egresando de la escuela, que no venía particularmente a participar del encuentro, pero la hemos encontrado en sus calles, como contaba Corina más temprano, pero también hay estudiantes universitarios y universitarias que se encargaron de organizar todo el viaje y poder venir de distintas partes del país y llegar a este encuentro, como Catalina, que es estudiante de Psicología de La Plata. Escuchamos lo que nos contaba. Bueno, Catalina, de Psicología, viniste con el Centro de Estudiantes. ¿Cómo lo estás pasando con este encuentro? Bien, bien, muy lindo. Se me han dado intercambios interesantes en los talleres y en general me gusta mucho el ambiente que se da. El clima está perfecto, Bariloche, hermoso todo, la vista, la gente, el sentimiento. ¿Es el segundo o no? Es el segundo. Sí, el segundo al que asistí. Y el primero al que vine con una perspectiva más de intervenir en los talleres, pero sí, el segundo. El primero fue más como para ver. ¿Qué pensás de este momento político, social? Bueno, estamos de cara a las elecciones. En materia de... Se supone que hay un piso de derechos conquistados y de repente hay que salir de nuevo a volver a registrar que necesitan todo el tiempo ser defendidos. Y es preocupante, cuanto menos, obviamente uno no tiene que pasar por alto, está bueno ser optimista, está bueno que vayamos, sigamos militando, sabemos que estamos unidas, que es lo principal, y sí, obvio, es un poco como, digamos, es la realidad, el hecho de que nuestros derechos siempre son vulnerados sistemáticamente, y siempre tenemos que estar luchando por eso, incluso a pesar de esta situación, incluso luego de haberlos conquistado, eso es algo que es general. Pero bueno, ante estas amenazas, porque es una amenaza, ¿no? Lo más importante es eso, es estar unidas, estar atentas, poder reforzar el bien común, más allá de capaz los perfiles políticos que pueden estar diferenciados, pero lo más importante es que se sepa dónde está la amenaza, qué estamos reivindicando, qué estamos defendiendo, más que nada. Bueno, Catalina, estudiante de Psicología de la Ciudad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que se acercaba con el Centro de Estudiantes entonces a participar de este encuentro, su segundo encuentro en este caso, y que se suma a tantas de las voces que nos hemos estado encontrando mientras paseábamos, no solo por la feria, sino por los distintos espacios que tenían alguna actividad en este 36 encuentro. También ahí cerca del Centro Cívico estaba Francisca, que viajó mucho. Viajó desde el martes y llegó el jueves a Bariloche, salió de Uquía, un pueblito muy cerca de Humahuaca, en Jujuy. Llegó para vender sus artesanías y nos contaba lo siguiente. Bueno, ¿cómo se llama? Cuénteme, ¿está vendiendo? ¿Vino al encuentro? ¿Se cruzó el país? Sí, me crucé el país. Hola, me llamo Francisca Cruz, soy artesana de Uquía, pero vendo en Humahuaca, que es un pueblito cerca de 12 kilómetros antes de llegar a Humahuaca. Y bueno, estamos viniendo a vender. Yo soy artesana en tejido, pero no traje ningún tejido, pero traje cerámica. Tengo 3 hijos que trabajan con la cerámica esmaltada. Y bueno, vine a vender, vine al encuentro de la mujer, a vender todas esas cositas, un poco de chuchería, y de paso a conocer y a disfrutar del viaje y el conocimiento de la provincia de Bariloche. ¿Conocías Bariloche? Sí, conocía ya. Yo había venido, no me acuerdo en qué año hicieron el encuentro también aquí. ¿O sea que vas a todos los encuentros? Sí, voy a todos los encuentros. Todos los años a donde se hace, voy. Antes sabía hacer los viajes, yo sacaba un colectivo, buscaba a las mujeres y bueno. Ahora ya no, porque ya estoy media grande. Y me cuesta andar reunir la plata para el colectivo, que hay que sacar un papel, hay que sacar otro, que enfrentar a la gendarmería y todas esas cosas. Aparte, bueno, no es Jujuy, está difícil Jujuy ahora, ¿no? Sí, está difícil, está muy difícil, tenemos un problema terrible ahí con el gobernador y todas esas cosas, y nadie da pelota, así que ¿no? Estamos pasando por un mal momento en la provincia de Jujuy. Momento en la provincia de Jujuy, nos decía Francisca desde Uquía, muy cerca de Humahuaca, algo que también que se suma a lo que veníamos contando, que decían las compañeras del tercer Malón de la Paz, sí, que es muy repetitivo también en este 36 encuentro. Bueno, también nos contaba el detalle, ¿no? Que vendía cerámica, que ya se tejido, y que fue a todos los encuentros de mujeres y que siempre se autogestionó la forma de poder ir ella y otras compañeras, historias que se van sumando, que también terminan conformando la historia del encuentro que se repite desde hace 36 años. De todas las edades, de todas las provincias y por suerte de todas las radios comunitarias también estuvimos y estamos aquí en Bariloche. Se suma a este gran relato que estamos componiendo desde aquí la patria, la compañera Inés, a quien además nos cruzamos, pudimos saludarla, pudimos charlar de otras cosas y nos acercaba el testimonio de compañeras con las que pudo hablar en este primer día del Encuentro 36. Trabajadoras, además, muchas trabajadoras, muchas compañeras organizadas, otras que vienen de manera individual, pero en general asegurándose algún grupo que se acompañe, ya sea de amigas o de compañeras, que se acompañen y puedan también encontrarse con otras, en este caso en Bariloche. La escuchamos. Bueno, buenos días a todas, a todes. Gran 36 Encuentro Plurinacional en Furiloche, hermoso encuentro, lleno de compañeras de todo el país. Les vamos a compartir desde acá la cobertura de FM La Patriada, una entrevista que hicimos el día de la ceremonia, el primer día de la ceremonia mapuche frente al lago Nahuel Huapi, nos cruzamos a unas compañeras de Río Turbio, de Santa Cruz, de ATE Santa Cruz, a su secretaria general y a las compañeras que hoy están dando una lucha para ser incorporadas tanto en la actividad minera como, bueno, pelearlo desde el sindicato. Así que, bueno, las dejamos con ellas, que fue un encuentro muy lindo y que nos pudieron compartir su experiencia de lucha. Bueno, y con mi compañera Olga Reynoso, la secretaria del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, veníamos planteando una línea de transformación en lo que era ICRT y en la minería. Hoy en día podemos estar orgullosas de que hemos logrado muchísimos cambios dentro de ICRT con una actividad sumamente masculinizada. Hoy ya empezamos a incorporar compañeras, empezamos transformando para el ingreso de compañeras, que pronto será noticia, ya que vamos con algo cultural más que lo legal. Que lo legal. Perdón. Queda hermoso igual. Siga. También veníamos trabajando en lo que era la derogación de la ley 11.317. Mi compañera pudo participar del debate en la Cámara de Diputados, el cual nos hace hoy en día repensarnos un montón de cosas y pensar cómo va a estar la actividad minera, portuaria o metalúrgica preparada para la incorporación de mujeres a esos puestos de trabajo donde históricamente fuimos excluidas. Mi vida empezó hace el 2011, ingresé a trabajar a la mina del yacimiento carbonífero Río Turbio, todavía no existía una ley de identidad de género. Hackeé un sistema patriarcal que me iba a enviar a mi domicilio. Y chicas, es un camino muy difícil, duro, pero se puede. Necesitamos más inclusión laboral trans, necesitamos el cupo laboral trans, necesitamos una reforma judicial feminista, necesitamos poner en agenda las tareas de cuidado, que se hable, que nos pronunciemos, y necesitamos un feminismo sin limitaciones. Ahora le voy a dejar el lugar a mis compañeras de trabajo. Ellas en el 2018 fueron despedidas y les van a contar un poco más tarde. Bueno, ahí escuchábamos a compañeras de ATE Santa Cruz que nos acercaba el testimonio Inés de FM La Patriada, contando un poco su situación, hablando de la minería y de debates que se van dando a lo largo y a lo ancho del país, que son completamente distintos de acuerdo a cada territorio, ¿no? Tenés, sí, de acuerdo. 24 distintas problemáticas y más. Sí, y te diría, cada región, cada barrio, cada localidad, digo, eso es lo rico de este encuentro, de poder conocer realidades que tal vez o te quedan muy cerca y no las conoces, porque eso también puede ser, o directamente te quedan muy lejos, y la verdad es que uno normalmente no es que prende la televisión y se encuentra con estas cosas, se encuentra con estas realidades, no se cuentan, y está bueno que las compañeras lo cuenten en primera persona. Algo de todo lo que está pasando y continúa pasando en este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Arroba Farco Argentina son las redes de Farco, donde pueden seguir toda esta transmisión especial, toda esta cobertura, donde van a ver hoy todo lo que siga pasando durante el día, todo lo que pasó ayer y finalmente mañana, que se va a decidir la sede. También pueden seguirlo a través de la agencia Farco, agencia.farco.org.ar, además de las radios de cada, de todas las radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que vinimos a Bariloche y que estamos cubriendo este 36 encuentro. Ahora nos vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Yo ando de este chalva a loca, bajé con un flow nuevo acá. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Comunitarias. 14, 15 y 16 de octubre celebramos el encuentro. Dicen que hay peligro cuando salgo. 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. No soy ni mala ni santa. Bariloche Furiloche 2023. Transmisión especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, atención, llegamos a la última media hora de este programa especial. ¿Qué rápido se pasó? Volando, sí. Algo nunca dicho. No estamos acá desde Bariloche, Furiloche. Celebrando, la verdad que igual el encuentro se nos está pasando rápido. Rapidísimo. Eso hay que ponerle palabras porque es como que sentíamos que nos veníamos a quedar un montón de días y mañana nos volvemos. O claro. Es como hay una dinámica y la verdad que los días se arrancan muy temprano. Ayer había que estar muy temprano en la apertura, en el velódromo. Nada está a mano, salvo que te estés alojando en el centro de la ciudad, que no es lo que mayoritariamente está pasando ni lo que estamos viendo que ocurre, porque nos encontramos muchísimas en los colectivos. Todo acá es por kilómetros. Vos claro. Estás ubicado en un kilómetro. Estás y en otro en kilómetro. Estás en el 3 y medio, en el 13. Como las chicas, ayer nos encontramos un grupo de chicas que estaban todas de Mar del Plata, de Miramar. Habían salido de Miramar algunas contado a las 6 de la mañana del viernes y había llegado ayer a las 11 de la mañana. Claro. Y se da mucha charla en la parada del colectivo, es un ámbito que naturalmente se da la charla, el colectivo también, eso es un poco lo que tiene, cosas que antes, mañana o pasado no haces, que es en el colectivo detenerte con una persona a conversar, acá pasa todo el tiempo y una cuestión ahí muy social que se da en el encuentro. También una cuestión de comunión de te subís a un colectivo y decís, ¿me llevas a tal lado? Y que otras compañeras te digan, te tenés que bajar acá en la próxima parada, en la siguiente, o vamos todas juntas al velódromo. Exacto. Esta es la parada velódromo, nos tenemos que bajar todas juntas. Una cuestión de compañerismo. Empatía. Sí, de estar para la otra. Bueno, vamos, hemos un montón, igual es un montón, es muchísimo. Ya en la última media hora se empieza como a decir todo así como así como todo es muy grandilocuente. Pero a ver, recordemos entonces el encuentro hoy a las 7 de la tarde, gran marcha. La marcha es larguísima, arranca a las 19 horas, culmina en el velódromo, pero realmente arranca muy arriba en la ciudad, son muchos kilómetros. Son 4 kilómetros aproximadamente. 4 kilómetros de marcha, entonces los que se estarán transitando en este día, en esta tarde. Ayer hubo otra movilización que surgió también, salió en realidad, no es que surgió, sino que ya viene instaurándose en cada uno de los encuentros, del Centro Cívico, fue también hasta el velódromo, después ahí había un festival, estaba la Festitorta, entonces era el lugar donde finalizaba, y arriba del velódromo había puestos de para comer, para tomar algo. Bueno, lo cierto es que se realizó una vez más lo que tiene que ver con la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Hubo un pedido muy concreto que tiene que ver con el reclamo de una ley de reparación histórica por todo el sufrimiento que ha atravesado la comunidad travesti trans, que va desde un montón de aspectos de sufrimiento que tiene que ver con, digo, una constante en las conversaciones que teníamos tenía que ver con que piden capacitación al personal de salud, dicen, nosotras vamos con una problemática y no la saben resolver. Bueno, todo lo que ha sido esos cuerpos intervenidos también desde una medicina que no le encontraba la vuelta, entonces experimentaba más que ponerse al servicio de pensar una mejor calidad de vida. Y si les parece, escuchamos lo primero que vamos a escuchar, que tiene que ver justamente con este pedido de indemnización para las reparaciones históricas que ellos están reclamando en esta movilización. Arrancamos por ahí. Hoy la ley reparatoria histórica a modo de indemnización compensatoria que intenta reparar el daño infligido por el Estado a través de sus instituciones, provocando históricamente una agresión sistemática hacia nuestra identidad, violando nuestros derechos humanos. Los derechos travestis trans también son derechos humanos, compañeros. Exigimos que se respete la ley 26.743, la ley de identidad de género. Capacitación para los funcionarios de los organismos públicos con perspectiva travestis trans. Bueno, ahí escuchábamos una primera parte de este documento que se leyó al final de la marcha cuando llegó hacia el velódromo. Otro de los pedidos tenía que ver con el acceso a salud de calidad y a capacitación para todos los profesionales y para todos los y las profesionales de la salud, para que la población travesti trans tenga una mejor calidad en el acceso a la salud. Escuchamos. Pedimos la reglamentación urgente del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, con planes de salud para remoción de siliconas, programas de acorde a nuestros cuerpos, consultorios de diversidad con acompañamiento de los procesos hormonales y garantizar que no haya faltantes de hormonas en los establecimientos. Capacitación para todo el personal de los centros de salud del país. Respeto y restricto a los cuerpos intersex y su libre desarrollo. Basta de mutilaciones sin consentimientos. Derecho a la identidad autopercibida, aunque nuestros DNI no estén realizados el cambio registral. En un Estado que dice tener derechos igualitarios, exigimos que se cumpla el cupo laboral trans, travesti a nivel nacional. Que se cumpla el 1% del ámbito público-privado. Remoción de siliconas, garantía de la hormonización, la verdad que son cosas muy elementales también, ¿no? Las que se están pidiendo desde lo que tiene que ver con el acceso a la salud, una salud pública de calidad y el personal de salud que esté capacitado para dar esta atención. Dentro del documento de apertura hubo párrafos que fueron leídos por la comunidad travesti trans en el que, bueno, ahí justamente decían que en este 36 encuentro estaban justamente para seguir dándole visibilidad a las luchas y a las historias en un momento político donde es imprescindible unirnos y defender nuestros derechos conquistados. Además, creo que, bueno, en los testimonios que ahora vamos a escuchar, lo van a escuchar también, hay mucho hincapié en pensar las personas travestis trans, pensarse también mayores de 40 años y lo que implica, sí, porque era la expectativa de vida que tuvieron durante muchísimo tiempo y es contra lo que están peleando, contrarreloj precisamente. Entonces dicen justamente que travestis trans mayores de 40 años hemos sido perseguidas y violentadas sistemáticamente tanto en dictadura como en democracia y necesitamos que se respeten e implementen de forma efectiva las leyes conquistadas. ¿De qué leyes están hablando? De la ley de identidad de género, del cupo laboral trans y el reclamo que también tenía que ver ahora por el acceso a la vivienda junto con la ley integral trans ya. Apelamos, que eso también está en el documento, a que las nuevas generaciones sean quienes porten nuestra voz con memoria para garantizar que no se repita nunca más lo que les adultos mayores travesti trans tuvimos que padecer en un estado sin derechos. ¿Qué surge también de esto? Fue el final de ese documento que fue muy emotivo porque eligen para cerrar el documento desde la comunidad una frase de Diana Zacayán, uh-huh, que dice, bueno, nuestra venganza será envejecer. Escuchamos cómo lo decían ayer. La futuras generaciones sea quien porte nuestra voz y reclamos, aplicando el ejercicio de la memoria para garantizar que se nos repita nunca más lo que los adultos mayores travestis trans tuvimos que padecer en un estado sin derecho. Como ya dijo nuestra querida Traviarca Luana Berki, nuestra venganza será acompañar a llegar a vieja. Luana Berkins, ¿no? Diana Sacayán, bueno, ambas han estado muy, sí, pero muy presentes en este encuentro y muy destacadas por parte de la comunidad. Tal cual, también porque contaban que un encuentro hace 8 años, en el encuentro de Mar del Plata, estaban esperando a Diana Sacayán y no llegó porque fue asesinada. También ahí el recordatorio, el pedido fundamental también que atraviesa esta cuestión de los derechos para los adultos mayores travestis trans, sí, tiene que ver con el acceso a una vivienda digna, uh-huh, y a alquileres y a no tal vez que sea propia, pero sí el poder acceder a dormir en un techo con todos los servicios básicos que no todos los integrantes de la comunidad pueden garantizar. También estuvo ahí atravesado y fue muy aplaudido ese reclamo, una parte de lo que fue el documento que estuvo acompañado toda la marcha por el pedido de aparición con vida de Tehuel de la Torre y por un pedido de no ser indiferente entre los travesticidios y los transfemicidios en el cántico característico que recorrió todas las calles de Bariloche ayer en esta marcha. Así es, así que bueno, en la lectura del documento estaba la mamá de Tehuel, Norma, estaba ahí junto con un grupo de compañeras. También madres, amigas que estaban, bueno, ahí abrazándola y participando de esta convocatoria en el velódromo, la apertura. Conversamos con ella y esto nos decía, si les parece, la escuchamos. Bueno, ¿cómo está viviendo este encuentro, esta participación, estamos este tiempo? Transitando el Pachacuti. Bien, la verdad que estoy muy contenta de estar acá y bueno, por la lucha por Tehuel, espero que aparezca y bueno, vamos a seguir luchando también por otras mujeres, así que estoy re contenta. ¿Cómo era Tehuel? ¿Cómo lo extraña, lo piensa? Tehuel, no tengo palabras para cómo era Tehuel, era un, qué sé yo, una personita muy, muy alegre, muy contento, con ganas por seguir trabajando, seguir un montón de cosas. Y bueno, con esto que pasó no pudo y bueno, pero para mí yo lo sigo esperando, a veces estoy en mi casa en la puerta y pienso que va a entrar y para mí va a ser una alegría enorme. Sigue esperando que llegue y sigue confiando en que va a haber justicia. Sí, sigo esperando que llegue y también espero que haya justicia. Esas dos personas tienen que como es pagar lo que hicieron a saber dónde está Tehuel. Usted sabe, antes de que pasara esto, era una persona que se interesaba por saber lo que pasaba, o sea, era una persona que militaba por estas luchas o todo esto vino ahora de la mano de lo que pasa con su hijo. No, nunca, antes no militaba, pero miraba y yo siempre decía, ojalá que nunca me toque. Y al final, bueno, me vino a pasar. Y esto se va a seguir, yo voy a seguir todo lo que más pueda, voy a seguir luchando. No solo por Tehuel, por muchas mujeres más. Bueno, ahí estaba Norma, la mamá de Tehuel, que decía que ella va a seguir luchando, que no va a bajar los brazos nunca, que espera la aparición con vida de su hijo, que también fue eje central del reclamo de esta marcha contra los travesticidios y los transfemicidios. Estuvo también marchando la mamá de Tehuel, fue una de las que estaba adelante en la columna. Muchas imágenes de Tehuel también fueron recorriendo esas calles, porque lo que no se nombra no existe, así que estaba ahí la imagen presente de Tehuel y va a seguir presente durante todo el día de hoy también. Bueno, tenemos más testimonios para escuchar que tienen que ver justamente con lo que fue ese recorrido de esa movilización, que culmina ahí a un poquito después de las 9 de la noche, pues, sí. Hacía frío en ese momento, ahí sí se te lavan las manos con porque cuando baja el sol en Bariloche hace frío. Sí, ahí prepárate, ahí guantes, todo, mucho polar, sí. E igual no alcanza, porque no, si querés tener un vasito en una mano, el otro del bolsillo, tenés que ir mixándolo permanentemente porque la verdad que está... Hacía mucho frío en el día de ayer, que sentimos que va a pasar lo mismo en el día de hoy. Pero bueno, vamos a escuchar los últimos testimonios que nos quedan de esta transmisión especial. Vamos a arrancar con Celeste Bustos. Celeste está movilizando, ella es de la provincia de San Luis, y esto nos decía. Celeste Bustos de San Luis, bueno, como una marcha que cada vez tiene más convocatoria, ¿no? Sí, la verdad que vengo de la marcha pasada, que fue mi provincia en San Luis, que también hubo un montón de gente. Para mí es muy emotiva porque cada vez que se nombra una de mis compañeras, me vuelve todo atrás, a mi compañera Azul Montoro. Estamos luchando por una reparación histórica, por salud, por educación, para nuestras niñeces. Estamos luchando para tener un techo a donde vivir. No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos den la oportunidad de poder pagar una casa, tener una buena educación, tener salud. ¿Hay atisbos del cumplimiento del cupo laboral trans en San Luis? En San Luis, gracias a Dios, buscaron un programa de inserción laboral trans, por lo cual el 100% de la provincia de las chicas están cubiertos. No se sabe con los cambios de gobierno si va a seguir todo igual o si van a buscar alguna alternativa de dejarnos sin trabajo, pero como siempre, nosotras estamos poniendo el pecho y no vamos a dar un paso atrás nunca. ¿Y notaste algún cambio en relación a trato, prácticas después del encuentro? Digamos, de la ciudad para con vos, para la comunidad. La comunidad sigue igual, la comunidad te acompaña muchas veces en esta marcha como esta, te acompañan, pero después en redes, en noticias, la sociedad tiene opiniones diferentes. Se piensan que nosotras queremos regalos del Estado, que queremos vivir del Estado, queremos tener cosas gratis de ellos, y la verdad que nosotras queremos y buscamos y siempre luchamos por nuestros derechos básicos de seres humanos. Bueno, la escuchábamos entonces a Celeste, ella hacía mención a Azul Montoro. Azul es una chica trans que fue asesinada de 18 puñaladas, y dentro de los, justamente dentro de las claves de la propia condena que recibió su asesino, su femicida, fue el cambio de DNI de la víctima, que fue una de las claves justamente para este fallo, para que fuese condenado como un transfemicidio y no de la manera de un homicidio tradicional, que hubiese sido quizá el formato en el que se hubiese elegido. Por eso es que a ella la menciona justamente lo que tiene que ver con eso. Y bueno, y lo que decían, lo que formó parte del relato dentro de las causas de la muerte, o sea, de las condiciones de vida de Azul, estaba la extrema vulnerabilidad en la que vivía, por la extrema vulnerabilidad en la que trabajaba, justamente que era en una situación de prostitución, bueno, y que además fueron las características de su vida, que es un poco el reclamo que está muy presente en esta movilización. Tal cual, y ahí contaba también el dato de que el 100% de las personas trans de San Luis, gracias a una política que llevó a cabo el Estado provincial, tienen trabajo y han sido integradas al trabajo formal. Alguno de los testimonios de esta marcha se sumaba también Dana Liz, que nos contaba lo siguiente. Soy Dana de Jujuy, Dana Liz. Estamos en representación de las históricas argentinas porque estamos pidiendo al Estado que nos reconozca con buena pensión, algo, a todas las trans adultas mayores de 40 años, de la cual sufrimos todos aquellos años, negación de la salud, negación de poder estudiar, negación a discriminación, sufrimos el abuso policial, matanza policial, persecuta policial, la negación a nuestro derecho, que a partir recién más o menos pudimos estar viviendo dignamente a partir de los 12, del 2012, cuando se dio la ley de identidad de género. Y bueno, de ahí recién pudimos dentro del todo poder empezar a luchar por nuestros nombres. Así que esta lucha es para eso, una reparación histórica para todas las trans adultas de toda la nación. Y a nivel salud, digamos, tu generación, o sea, sobre sus cuerpos ha sido muy violenta también, ¿no? Exactamente, porque nosotros cuando antes queríamos al cualquier médico nos negaban a atendernos por solo hecho de ser travestis, hablando vulgarmente éramos putos, recluidos a todos. Entonces, bueno, no nos querían dar atención. Había chicas que llegaban asesinadas, apuñaladas por clientes, porque todas trabajaban en la calle. Y bueno, no nos querían atender, así que nos quedaba a nosotras mismas autoayudarnos, curarnos. Así que era muy de urgencia que te atiendan. O sea, creo que te tenía que ver muriendo para que recién te atiendan. Así que tuvimos esa negación siempre. Y actualmente existe la ley de identidad de género. pero hay, en muchos lugares no hay capacitación de atención a los profesionales. Los profesionales no saben cómo atenderte, no saben solucionar muchos temas. Candidatos de como de la derecha que han ido tan contrarios a respetar todo lo que tiene que ver con la autopercepción de género. Y bueno, ese ahora... Nosotros no estamos de acuerdo para nada, porque sabemos que vamos a perder muchos derechos ganados, que ellos pueden agarrar y abolir todos esos derechos. Y no, no, esta lucha también viene políticamente para seguir acompañando a un gobierno que nos siga dando los derechos, que nos merecemos como personas, más que nada. Todos seguimos siendo personas. Hay rumores de que va a ser Jujuy la próxima sede, ¿qué pensás? En eso, Dios quiera que sí, yo soy ahí, así que bueno. Estamos viendo porque también queremos ver el tema de apoyar al Malón de la Paz, porque también estamos con un gobierno represor que también está quitando derechos, que no cumple, por ejemplo, con la ley de identidad de género, con la ley en su totalidad no lo cumple. Con el cupo laboral están, fueron localizadas personas así por apuntar y no darle el espacio a las personas trans adultas, que para eso se dio, para que puedan trabajar y terminar la vida dignamente, ¿viste? Y también poder darle la posibilidad de capacitarse, ya que no tuvieron la posibilidad de estudiar y todas esas cosas. Así que bueno, y también bueno, todo lo que se viene aparte de la ocupación de las tierras, expropiaciones propias del gobierno que está quitando a los pueblos originarios, la explotación del litio, que está contaminando todo. Desgraciadamente los pueblos están luchando muy fuerte en el norte de Argentina y no le dan la importancia que deberían dar. Y es una lucha de todos. Buen encuentro. Gracias. Ahí estaba Dana Liz, compañera de Jujuy, que contaba un poco cuáles eran los reclamos que se traen, cómo viven la situación allá en la provincia. Vuelve nuevamente Jujuy, ahí Cori le preguntabas por si se llegaba a hacer el encuentro allá, y decía, bueno, tenemos un montón de derechos por conquistar, no tenemos que volver atrás con lo que tenemos, pero claramente sería un buen lugar de encuentro la provincia de Jujuy. Veremos qué es lo que se decide mañana. Con un fuerte rumor y nos estamos anticipando sobre eso. Igual yo no vengo acertando ningún rumor hasta ahora, salvo San Luis, La Plata, después San Luis, y ahora la verdad que no. Así que no me arriesgo demasiado. Bueno. Nos queda escuchar a Marcela, ahora ella es además presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, que es una asociación civil que labura mucho con justamente todas las problemáticas y las causas comunes de la comunidad travesti trans. La pueden buscar, larosanaranja.org, encabezada la movilización, y esto nos decía. Bueno, contame, mucha masividad, es una marcha que va creciendo también, ¿no? Sí, bueno, es el 36º Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres, Diversidades, Travestis, Trans, Lesbianas y toda la disidencia. Y yo creo que ha sido muy importante, y que nosotras hoy podamos encabezar una marcha como esta en contra de los travesticidios, en honor a la compañera Diana Zacayán, que recibió 18 puñaladas y que la justicia argentina tiene una deuda muy, muy grande con nuestra comunidad, porque ellos no creen que haya sido un travesticidio. Y para nosotras, todas las travestis de esta comunidad, fue un travesticidio. No es un femicidio común. Entonces tiene que ver con toda una cadena de exclusiones sociales, y una de la exclusión social más importante la produce la justicia, la produce el patriarcado y la produce todos esos hombres que se sientan en escritorios y que no respetan nuestras identidades. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Marcela, ella estaba encabezando la movilización. Muchas cuadras, muy linda igual, fue una movilización muy linda, la verdad que es muy linda la movilización de las compañeras de la comunidad travesti trans. Y cada vez más masiva. Cada vez más masiva, exactamente, suman cada vez más organizaciones y bueno, arranca temprano, termina en un lugar donde se hace una lectura del documento, que retoma buenas partes del documento, de los recortes del momento que le toca justamente a la comunidad dentro del documento inicial. Así que bueno, la verdad que hoy no vamos a poder compartir si en la semana lo que va a ser la movilización muy masiva que se espera, que siempre es la de los domingos, y que no va a ser la excepción en el día de hoy. Por eso es tan larga también, porque se espera que... ¿Cómo te preparas para...? Mal, muy mal. Sobre todo porque ya nos dijeron que arranca en una ruta que está muy arriba. Si el mapa de Bariloche, dieron miedo, infundieron temor. Infundieron temor. Bariloche, podríamos decir que está, tiene cuenta los kilómetros. Alta, a nivel, si claro. No, pero cuenta los kilómetros. Mucho peldaño. Total. Mucho peldaño tiene. Sí. Y esta va a arrancar vertical desde una ruta y atraviesa toda la parte vertical de la ciudad, digamos. Pasa por el centro cívico, termina en el velódromo, son 4 kilómetros, mucha subida, mucha bajada. Nos alertaron que vayamos preparadas y no ir caminando hasta la marcha, sino ya la comisión organizadora del encuentro dijo 5 o 6 líneas de colectivo que te llevan hasta la marcha para... Hasta el punto de arranque, hasta digamos. El punto de arranque de la marcha. Para después poder caminar esos 4 kilómetros, porque si no... Con valentía. Con mucha valentía. Escuche, que se escuche. Igual se camina mucho siempre, la verdad, las movilizaciones. Ayer a la noche llegamos pero agotadísimas. Sí. Estábamos. Ya son 13:55, podemos decirlo. Sí. ¿Cómo se camina en Bariloche? Por favor. ¿Querés ir a un taller y tenés que subir 50? No, pero 23:15 era como, creo que alguien miró la hora 23:15. No, antes, nos vinimos muchísimo antes, 22 y algo, con el sistema de colectivo, viendo el horario, y era como las 5 de la mañana. Yo sentía eso, mi cuerpo sentía lo mismo, la verdad que terrible. Es lo que te cansa la militancia acá en la Patagonia. Bueno, ¿qué nos queda? Saludar. Saludar a quienes estuvieron conectados escuchando. Patricia Jankovics dice, bueno, la gente a la distancia escuché desde la ciudad de Toronto, Canadá. Una compatriota lucha acá, una Echeverría de Buenos Aires de Patricia. Hice un lío total en la lectura. Una compatriota lucha. Te leo a lo Mirta. Claro. Domingo te leo así. Saludando a Farco también. Saluda a Farco. Eso es. Muy bien, es de Esteban Echeverría, de Buenos Aires. También Panto nos felicita y nos dice alta transmisión, que estuvo ahí prendido escuchando esta transmisión desde las 12 del mediodía. Va a quedar ahí en el canal de YouTube de Radio Estación Sur, se va a poder escuchar, va a quedar on demand. Y va a quedar ahí. ¿Cómo estamos? Saludar a los compañeros y compañeras que lo hicieron posible. Estamos hablando de Sebastián Lino, un beso muy grande, que nos estuvo dando una mano ahí con todo lo que eran las artísticas. Igual que a Luciana Burgos, como siempre, que es la voz ya de nuestras transmisiones. Siempre dispuesta a una amiga muy querida, que no pudo estar en este encuentro, pero que ha estado en otros y que viene acompañando desde Rosario, cuando fue el encuentro en Rosario, estas transmisiones que hacemos de Farco. Bueno, a Adrián Fragatti también, le modificamos hasta el horario de almuerzo de domingo y lo ha hecho con absoluta hidalguía, no le molestó, o sea, tiene todo armado atrás, mira, vemos la mesa armada. Está entrando el asado por la puerta, así es. A Vanina Artola, Cristian Torres también, bueno, y aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Inés, nuestra compañera de la patria, de las otras compañeras, sí. Diego Cisternas, que lo vemos ahí, nos saluda, es muy contento, patriota total, y bueno, hicimos este programa. Sofía Peroni, que está ahí fuera de cámara, ¿puedes ponerte acá? Del otro lado, porque hay un cableado de este peligroso. No. Sofía Peroni, Tienen las dos cámaras, aparte pues están las, ahí, claro, se puede estar en las dos. Cámaras. La de Robertino sale mejor que la mía. No sé. Porque es más clara, ahí mira. Ahí está. Robertinas ha sido Torcho, mi nombre es Corina Duarte y bueno, hicimos esta transmisión, un clásico ya, de los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Queda decir que sigan prendidas a las redes de Estación Sur, a las redes de Farco, @FarcoArgentina en Twitter, en Facebook, en Instagram, en agencia.farco.org.ar, y que el martes escuchen todo lo del encuentro en el informativo. Así es, van a escucharlo como siempre de la mano de nuestro compañero Pepe Frutos, ahí en el informativo de Farco. Bueno, un saludo muy grande a toda la red, esperamos que quienes no estuvieron en este puedan estar en el próximo, como siempre un gusto acompañar y sumar algunas de voces de lo que está pasando y también desde la red de radios poder aportar una mirada y compartir con quienes no pudieron viajar y que se quedaron con ganas, tienen ganas de saber más algo de lo que pasó. Sigan la agencia también, que ahí estuvimos laburando un poquito, sumando algunas notas de lo que fue la apertura, pueden encontrar también el documento y bueno, y no mucho más. Feliz octubre. Nos queda el domingo que viene todavía. Y feliz día de las madres, reales, biológicas.